Yendo más allá de lo obvio, te llevará tu amigo de Nazaret. Con la frente y alma en alto, llevando el amor en tu ser. Es el que te llama una y otra vez. Incesante será él esta vez. Esta vez, poquito a poco tú verás el sentir de un nuevo amanecer, lleno de valores y esperanza de vida, compartiendo tu querer. Es el que te llama una y otra vez. Incesante será él esta vez, esta vez. Paciencia divina, pídele a él. Humildad, servicio son tu norte y tu fe. La felicidad y alegría nos trae Jesús de Nazaret. Esta eternidad prometida en su cruz que nos dio, solo Él. Solo Él nos dio Él, solo Él nos dio Él, solo Él.